Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. I'm going down south, not gonna have myself time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, not gonna leave my woes behind. In my parking day or night, people spouting hot and never. Heading on up south, not gonna see if I can't unwind. South Park and meet some friends, man. Primaria de South Park. ¿Hiciste la tarea anoche? Sí, era mucha. Estuve despierto hasta las 2 de la mañana. Yo sé. Bien, niños, espero que todos hayan hecho su tarea, ya que hablaremos de la página 42 hasta la 612. Veamos, ¿quién me dice en qué año se reunieron los padres de la patria? A ver, ¿qué tal? Por favor, yo no, Jesús, que no me escoja. ¡Wendy! ¡Hugh! ¡1776! ¡Muy bien, Wendy! ¿Y cómo se llamó el documento? ¡Ay, Dios, por favor, que no me llame! ¡Padre Celestial, te lo suplico! ¿Kyle? ¡Oh, gracias, señor! ¡Bendito seas! ¿La Declaración de Independencia? ¡Muy bien, Kyle! Ahora, ¿quién puede decirme qué persona famosa escribió la declaración? ¿Qué tal? ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal el nuevo alumno, Timmy? ¡Timmy! No, no fuiste tú, Timmy, de nuevo. Timmy, ¿tú no hiciste la tarea? ¡Ah, señor Garrison! ¿No entiende que Timmy es retardado? ¡No les pongas apodos a los demás! ¡Pero lo es! Timmy, debes desarrollar tus habilidades de estudio. ¿Te burlas de mí? Porque si es así, te mando ahora al despacho de la directora. ¡Ya basta! Timmy, no sé qué hacer contigo. Tienes muy malas calificaciones y los maestros protestan de que no prestas atención. Jovencito, si no quiere repetir el curso, le sugiero que empiece a cooperar, ¿ok? ¡Timmy! ¡Ya basta! Queda suspendido, Timmy, hasta que aprendas a respetar a los adultos. Espera un momento, directora Victoria. Yo creo saber cuál es el problema. ¡Timmy! Sí, claro. ¿Qué? Tal vez Timmy padece de algo llamado el síndrome de falta de atención o SFA. Es muy común en chicos de su edad. ¡Oh! ¡Timmy! Sí, eso explicaría todo. Sería muy fácil de averiguar. Ahora hay exámenes para eso. Clínica. Bien, es un examen sencillo que determinará si Timmy sufre de síndrome de falta de atención. Bien. Ok. Ahora, Timmy, te leeré el libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Al final de la novela te haré preguntas. ¿Listo? Bien. Comencemos. En mis jóvenes y vulnerables años, mi padre me dio consejos que aún dan vuelta en mi mente. Y seguimos, barcos contra la corriente en incesante rumbo hacia el pasado. Bien, ahora Timmy, dime, en el capítulo 7, ¿qué tipo de auto conducía Gatsby? ¡Ah, está clarísimo! ¿Ah? Este joven sufre del síndrome de falta de atención. ¡Ay, yo lo sabía! ¿Cómo lo ayudamos, doctor? Bueno, señora, esto es muy común en los niños hoy en día. Recetaré Ritalina a Timmy y ya veremos. Primaria de South Park. ¡Deprisa, niños, siéntense! Espero hayas hecho tu tarea anoche, Timmy. ¿Qué es esto? Una nota de la directora. No le hagas preguntas ni le asignes tareas a Timmy porque sufre de síndrome de falta de atención. ¡Oh, Dios! ¿No tiene que hacer tarea? ¡Felicidades, Timmy! Creo que engañaste a la directora y al consejero. Muy bien, creo que no harás las tareas. ¡Espere! Creo que yo también tengo el síncope de falta de atención. ¡Sí, y yo! ¡Yo tengo SFA! ¡Uh-huh! ¡Y yo también! Clínica. Poco después salí del hospital y regresé al hotel bajo la lluvia. Bien. Dígame, en el capítulo 12, ¿de qué botellas habla la señorita Van Campen? ¿Alguien? ¿Alguien? Dios mío, ¿todos esos niños tienen SFA? ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues Ritalin para todos. Somos una mierda. Oye, no tomes esa actitud, Jonesy. La guerra de las bandas es mañana. Nunca ganaremos la guerra de bandas. Eso no importa. ¿Que no importa? Este año el ganador abre para Phil Collins en Lollapalooza. ¿Y eso no te importa? Hey, chicos, dejen de discutir. Tenemos que practicar más. Hemos practicado por 8 años, Skyler. Oigan, yo soy el jefe de esta banda, ¿o no? ¡Vámonos desde arriba! ¡Sana! ¿Qué fue eso? No tengo la menor idea. ¡Wow! ¿Quién es? ¡Timmy! ¿Eres cantante? ¡Leonardo Timmy! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Sí! Farmacia de South Park. Aquí está su receta, señora McCormick. $100 de Ritalin. ¿Ya no tendrá más síndrome de falta de atención? Eso espero. Próximo. Oh, hola, Sheila. Sharon, ¿también tu hijo tiene el síndrome de falta de atención? Sí, ahora sé por qué nunca logré que Stanley prestara atención cuando su abuelo le hacía historias de los años 30. Te comprendo. Kyle se pone hiperactivo, corriendo y gritando como un niño de 8 años. Tengo 8 años. Próximo, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah, oh, Ritalin! ¿Sí? ¡Sí, soy un caso grave de SFA! ¡Ya no hay más tareas para mí! Señor farmacéutico, ¿el Ritalin no causa efectos secundarios? Oh, no. Tal vez su hijo sienta leve falta de energía, es todo. Bien. Oh, y puede que comience a ver monstruos rosados de Cristina Aguilera, pero es normal. ¡Ay, Dios! No resisten al rey de las tinieblas cantando sangre derramada en las huellas de mi mente revisitada. Tuvimos la mejor reacción, seguro abriremos para Phil Collins. Y ahora viene la última banda. ¡Gracias a Dios! ¡Un aplauso para Timmy y los Reyes del Infierno! ¡Un, dos, tres, cuatro! Pedido sabe cantar, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué crueles son! ¿Cómo se burlan del pobre chico? ¡Ey! ¡Es Timmy! ¡No puede ser! ¡Lo están ridiculizando! ¡Vámonos de aquí! ¡Fue tremendo! ¡Sí, Timmy, es buenísimo! Chicos, no se burlen de él. Está impedido. Pero es chistoso. ¿Les gustaría ser impedidos? ¿Les parecería chistoso? Eso lo hace sentir mal. ¡Él parece estar feliz! ¡Uy, la gente así me enfermo! ¡Y no hay duda! El ganador de este año de la guerra de bandas que abre para Phil Collins en Lollapalooza es Timmy. ¡Oigan, ganamos! Escuchen, raza. Ellos me aman. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy rockero! Hoy analizamos la nueva sensación del Rock Timmel, la orquesta controversial que ha conquistado al país. Tocando ya en importantes sitios este mes, se prepara para su gran evento, la Lollapalooza, donde abrirá para Phil Collins, pero Phil Collins no está contento. Bien, pienso que es una horrible tragedia, ¿cierto? Digo, la gente no va a ver a Timmy por su talento musical, sino para burlarse, y pienso que no deben reírse de gente con impedimentos. La sociedad debe ser más compasiva. Esto va a terminar aunque lo tenga que hacer yo mismo. ¡Ey! ¿Oíste lo que Phil Collins dijo sobre Timmy? Sí, qué pendejo. Timmy tiene 5 veces más talento que él. ¡Ey, chicos! ¿Han tomado su Ritalin? ¿Ah? No, no habíamos pensado tomar eso. No, lo tienen que probar. Te hace sentir bien. Primaria de South Park. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Todo está bien? ¿Por qué? Porque estamos tomando Ritalin. ¿Qué? Tenemos síndrome de falta de atención y todos tomamos Ritalin. De veras que te quita el estrés. Debes probarlo. Así es que por eso se han vuelto tan aburridos. Eso es correcto, chef. Coño, chicos, no necesitan drogas para hacerlos prestar atención. En mi época, si no entendíamos, nos azotaban las nalgas. Ahora curan todo con drogas. Sí, pero ahora no tenemos tarea y podemos ir al estadio para ver cantar a Timmy. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, Paul! ¡Oh, me enferma! Esos jodidos psicólogos recetan cualquier medicina a niños sin importarles los efectos secundarios. Pero no hay efectos secundarios, chef. No, ninguno. ¿Vieron eso? ¿Qué? Esta Sentinel y el canal para menores se reduce lavando tu cerebro tras su gran imagen. Somos tan geniales que decidimos lo que es genial. Y ahora Noticias en TV, el noticiero que movece al país. Y eso es genial. Con ustedes su anfitrión, Coroner. ¿Por qué sigo en esto? Debo ser al menos 40 años más viejo que los demás en esta cadena. Corlodel no dijo eso. Esperen, lo dijo, pero solo por ser genial. Eso lo hace genial. Ustedes piensan que Cord es genial y ahora la noticia genial. Bien, solo dos semanas para Lalapalababa y los titulares han cambiado. Ahora la estrella del evento es Timmy, la nueva sensación de Colorado. La noticia llenó de asombro a quien iba a ser la figura principal de Lalapalola, Phil Collins. ¡Wow! Pienso que la triste pregunta es, ¿dónde están sus padres? Los padres de ese chico permiten que lo exploten y no parece importarles nada. Así que Phil Collins decidió bajar a South Park y visitar en persona a los padres de Timmy. ¡Wow! Digo, ¿por qué permiten que hagan esto a su hijo? ¿No ven que solo se están riendo de él? ¡Richard! Phil Collins dice que a una banda que se burla de los impedidos no debe permitírsele tocar en Lalapalalala y jura que hará todo por evitarlo. Phil Collins se divorció de su esposa por fax y se casó con una chica de 27 años. Soy Colonel Loader con las noticias. Primaria de South Park. Bien, niños, pórtense bien. Hablo en serio, quiero silencio. Ay, señor Sombrero, estos niños son muy aburridos con el Ritalin. Bien, niños, hoy hablaremos de la reproducción humana. ¿Qué piensan de eso? Vaginas, penes y sexo anal. ¡Mierda, Eric! ¿No tienes una barbaridad que decir? ¿Qué clase de barbaridad diría yo, señor Garrison? ¡Esto me vuelve loco! ¡No soporto lo tranquilos que están estos cabrones! Yo no estoy muy estresado, señor Garrison. ¿Por qué no prueba el Ritalin? Eso es. ¡Gracias, Baltimore! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Vamos a rockear! ¡Hola, Miami! ¡Chile! ¡Perdón, Skyler Morse! ¿Sí? ¡Es un placer! ¡Soy Phil Collins! Ah, sí, usted va a abrir para nosotros en la palaza. Solo quería decirte que, wow, te considero un gran guitarrista y compositor. Pues muchas gracias, se lo agradezco. Debo irme. Lástima que tus compañeros te limitan. ¿Eh? ¡Wow! Es obvio que todo el talento y la visión artística la tienes tú. Es raro que todos se concentren en Timmy, sí. Incluso el nombre de la banda es Timmy. La banda se llama Timmy los Reyes del Infierno. Mira, yo fui parte de una banda también, Genesis. Todo lo que esos pendejos hicieron fue no dejarme avanzar. Pero al final me fui solo y entonces comencé a escribir grandes canciones. Pero escucha, si te conformas con las obras como ser solo un peón y no un jugador, entonces seguirás siendo la sombra de Timmy. Ay, gracias, nos vemos. Esto acabará con toda esta estúpida locura de Timmy. Otra excelente presentación. Había más de 100.000 personas allá afuera. Sí, y todos gritando Timmy, Timmy. ¿Qué te pasa, Skyler? El nombre de la banda es Timmy y los Reyes del Infierno. No solo Timmy. ¡Timmy! ¡Y los Reyes del Infierno! ¡Timmy! Siempre se trata de ti, ¿no es cierto? ¡Me enferma! Timmy recibe los aplausos. Timmy conquista a las chicas. ¿Sabes qué? ¡Te me vas al carajo! Skyler, Timmy fue quien nos dio la fama. ¡Cállate, Malsi! Puedes seguir con el señor egomaníaco aquí, pero yo me largo. No necesito a Timmy, me voy como solista. No, y no trates de detenerme, ¿sabes? Te voy a ver destruido y fracasado. ¡Hey, Garrett! ¿De qué marca son mis pantalones? ¡Deja ver! ¿Qué te pareció, Garrett? Veamos otra cosa. Sí, vamos. Están mirando VH1. Ah. Noticias de Lalapalalasa. La banda del momento Timmy se disolvió. La banda de Timmy se disolvió. Y Phil Collins será la estrella de nuevo. La banda que abrirá ahora será el guitarrista de Timmy en su nuevo proyecto como solista, Alcanza Skyler. ¿Saben algo? Creo que es mejor así. No estaba bien que Timmy cantara. Sí, Phil Collins tenía razón. La gente se reía de Timmy. Él debe estar en su casa protegido de burlas. Eso es cierto. ¿Saben, chicos? Deberíamos ir al concierto de todas formas a ver a Phil Collins. Sí, creo que Phil Collins es un gran rockero. Está decidido. Phil Collins en concierto para todos. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡No te muevas, Kenny! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataste a Kenny! ¡Hijo de puta! Madres, los cité a todos porque cometen un gran error dándole a sus hijos el Ritalin. ¿Padecen del síndrome de falta de atención? No pueden prestar atención sin eso. Sé que quieren ayudarlos, pero les traje un video para que vean que existen alternativas al Ritalin. Hay un doctor al norte de California haciendo maravillas con niños que padecen del síndrome. Por favor, observen. Hola, soy el Dr. Richard Chey, hablándole sobre mi nueva técnica para niños que padecen el síndrome de falta de atención. Este tratamiento es rápido y eficaz y no es una droga peligrosa. Observe cómo lo aplicó esta niña. ¡Siéntate y estudia! ¡Siéntate y estudia! ¡Deja de llorar y haz tu tarea! Si necesita más información sobre mi tratamiento innovador, pida el folleto gratis titulado O te calmas o te parto la boca otra vez. Gracias. Bien, ¿qué opinan? Puedo traer al Dr. Shy a South Park por poco dinero. Los colores del video son bellos. Sí, lo eran. Carajo, también están tomando el Ritalin de sus hijos. Sí. ¡Qué mierda! Chef, ¿vas al concierto de Phil Collins mañana? ¿El qué? Phil Collins toca en la Lapalala. Si como ahora tenemos buenas calificaciones, nuestros padres nos llevarán. Sí. Esperen un momento. ¿Ustedes quieren ir a ver a Phil Collins? Sí, disfrutamos mucho su música suave. ¡Ay, Dios mío! Venga a verlo con nosotros. Sí, ven con nosotros. Ven con nosotros. ¡Ah! ¡Es Cristina Aguilera de nuevo! ¡Está en mi espalda! ¡Ya basta! El Ritalin ha afectado sus cerebritos blanquitos. Voy a ver a ese jodido farmacéutico. Farmacia de South Park. Las acciones de Ritalin subieron 10 puntos. Son otros 20.000 cada uno. ¡Hey! ¡Abran la maldita puerta! ¿Puedo ayudarle? Sí, puede. ¿Por qué coño le recetan Ritalin a los niños? Pues han sido diagnosticados con SFA, síndrome de falta. ¡Sé lo que es! Y ahora hay un pueblo lleno de niños zombies del planeta Xandor. ¿Ah? Por todo el país. Los cabrones médicos le están dando Ritalin a los niños. Y por cada uno que lo necesita hay 50.000 que no. Ey, no venga a decirnos qué hacer, señor chef, no soy... Seguro que sí les digo, porque ustedes tienen la cabeza metida en el culo. Gracias a ustedes, a los niños del pueblo les gusta Phil Collins. ¿Qué? Así es, los han puesto tan débiles y tan aburridos que hasta van a ver un concierto de Phil Collins. Dios mío, ¿qué hicimos? Ah, si hubiéramos sabido. Phil Collins, Dios mío. Bien, ¿cómo se reversa el Ritalin? Debemos convencerlos de que no lo tomen, pero será difícil lograrlo. Hace falta un antídoto. Sí, claro. ¿Y cuál es el antídoto? Lo tengo aquí. Es un compuesto llamado Ritaquita. Vamos a darle el antídoto a todos los niños. ¡Pronto! ¡No hay palabra! ¡Oh! ¡Pulo! ¡No hay palabra! ¡Oh! Aquí, ponemos el antídoto en los refrescos, se les dan a los niños. ¿No es genial, hijo? Lo es, papá. Es maravilloso estar en frecuencia con nuestros hijos. Tengan, Stan y Kyle, los invito a refrescos. Oh, gracias, chef, muy amable. Y ahora, quisiera cantarles la canción completa que me ganó el Oscar. La canción titulada Estarás en mí. ¡Gracias! Estarás en mí, muy dentro de mí, tan dentro que te siento empujando mi corazón. Venga, tomen más, es gratis. Tú estarás dentro de mí. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Fuera de mí! ¡Fuera! ¡Fuera! Me siento diferente. ¡Por favor, vente, Cristina Aguilera! ¡Ah! Toma esto, Rey. ¡Dios, ayúdame! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Oh, Dios! ¡Wow, gracias! ¿Un momento? ¡Phil Collins es una mierda! ¡Sí! ¿Qué coño pensábamos? Creo que funcionó. ¡Cállense las bocas, pendejos de mierda! ¡Fuera del escenario, Phil Collins! ¡Queremos a Timmy! ¡Sí! ¿Quieres reírse de él, eh? No, ¿sabes? Hoy aprendimos algo. Sí, nos reímos de Timmy, pero ¿qué tiene de malo? Reírnos de algo no significa que lo despreciamos. Timmy nos hizo sonreír y cantar hizo a Timmy sonreír. ¿Qué tiene de malo? Los equivocados son los que piensan que gente como Timmy hay que protegerlos y esconderlos de los demás. Lo bueno que Timmy estuviera en una banda es que ustedes se tenían que enfrentar a él, aunque los hiciera reír, llorar o no sintieran nada. ¡Por eso es que Timmy es genial! ¡Sí! ¡Timmy! Es una mierda no ser parte de la. Sí. Hola. Skyler, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que alcance el Skyler sea el próximo? Abucharon a Phil Collins en escena. Todos claman por Timmy, los reyes del infierno. Y ahora que nos quieren, ¿esperas volver como si nada y entrar en la banda de nuevo? Yo no espero nada. Timmy y yo solo quiero decir que tuvimos muy buenos tiempos. Tal vez la fama y Phil Collins se me subieron a la cabeza. ¡Wow! ¿De veras nos piden a gritos? Sí, es cierto. ¿Tú qué dices, Timmy? ¡Muy bien! Señoras y señores, sin más, es un placer para mí anunciar el regreso de Timmy. ¡Timmy! ¡El Lord of the Underworld!